Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana me da mucho gusto saludarte, y esta vez te quería compartir que nos da gusto que en estos días se estarán firmando varios acuerdos históricos de paz por parte del gobierno colombiano y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y con ello marca el cese al fuego y el fin del conflicto armado más antiguo de América Latina. Les comparto que los orígenes de las FARC data del año 1946 con la existencia del Partido Comunista Colombiano y que su objetivo es acabar con las desigualdades políticas y económicas, la intervención del capital estadounidense en Colombia y el establecimiento de un estado marxista, leninista y bolivariano. Con ello felicitamos al pueblo colombiano por este gran paso histórico y de paz y de beneficio para todos. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar esto de Juanes con Volverte a ver y regreso? Daría hasta mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe. Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Quiero morir sin poder otra vez volverte a ver. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz. Volverte a ver. Quiero hacer. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, el abogado disidente chino conocido como la Conciencia de China, Gao Xisheng, que actualmente vive bajo arresto domiciliario, vaticina cuándo caerá el comunismo en su nuevo libro titulado En el año 2017, China se levanta. En la década del 2000, Gao fue acusado de subversión al poder del Estado por defender a los atacados por el Partido Comunista Chino, en particular a los practicantes de la perseguida práctica espiritual Falun Gong. Pasó años bajo vigilancia policial en la cárcel y fue torturado en múltiples ocasiones, lo cual él describe en la primera parte de su nuevo libro de memorias. El libro presentado por su hija Grace Geng en Hong Kong, más allá de la descripción de sus terribles pruebas físicas, expone su convicción de que el gobierno del Partido Comunista va a colapsar en 2017 y dice que el fin del comunismo es una inevitabilidad histórica. Internacional. Al hacer un balance de estos 6 años de conflicto en Siria, el coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, durante su participación en una reunión informativa de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la situación en ese país, dio a conocer algunos datos alarmantes. Entre ellos señaló que la expectativa de vida en Siria ha descendido 20 años, que hay cientos de miles de muertos y más de 1 millón de heridos, y que el 80% de los sirios vive en la pobreza y casi 9 millones pasan hambre. En Francia, un estudio realizado por la organización pública Santé Publique France reporta que la contaminación atmosférica genera enfermedades que provocan la muerte prematura de 48 mil personas en ese país y recorta el promedio de vida en 2 años a sus ciudadanos, resaltando además que la contaminación es el tercer problema sanitario que genera indirectamente más muertes en Francia, en una lista encabezada por el tabaco con 78 mil muertos y el alcohol con 49 mil. El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación 2016 ha hecho público en Oviedo el fallo del galardón, por el que se reconoce a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París. La elección pretende homenajear las más de 2 décadas de trabajo con el fin de reducir la influencia humana en el aumento de la temperatura en la Tierra. Una investigación sobre cómo el cambio climático impacta a los cítricos por parte de la Universidad Jaume I de España buscará establecer herramientas a fin de confrontar el calentamiento global y saber hacia dónde tienen que avanzar los patrones de cítricos con factores reales para que tengan una mayor resistencia a las condiciones climáticas más extremas que se prevén para el área mediterránea. Siguiendo con las consecuencias de la contaminación, un estudio reciente de la Universidad de Umeå en Suecia, aplicado a niños y adolescentes suecos, resalta la relación existente y cómo el cerebro y el desarrollo cognitivo humano están siendo afectados por la contaminación atmosférica, producida por la quema de combustibles fósiles y otras fuentes antropogénicas tradicionales. Los casos de cáncer bucal, especialmente en mujeres jóvenes, han aumentado en los últimos años, advirtió el especialista de la Facultad de Odontología de la UNAM, Javier Portilla Robertson. Mencionó la herencia familiar, fumar, tomar bebidas alcohólicas o bebidas demasiado calientes como factores que causan esta enfermedad. Deportes. La pasada semana se jugó la final de básquetbol de la NBA entre los equipos de Cavaliers de Cleveland contra los Warriors de Golden State, ganando los Cavaliers como visitantes 93-89 en el séptimo y último partido. En la ciudad de Cleveland se rompió una racha negativa de no coronación de ningún equipo profesional de cualquier deporte desde 1964. Además, nunca antes ningún equipo de la NBA había remontado una marca adversa de 3 partidos y un solo triunfo para ganar los siguientes 3 y coronarse. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora quiero dejarlos con esta entrevista acerca del bosque de olivo más antiguo de toda América. ¿Y sabías que los primeros olivos fueron llevados al Perú para fines religiosos y no para el consumo humano? Aunque qué mejor que los deje con esta entrevista y regreso. Hola amigos, estamos con Soledad Canliff, jefa de la Oficina de Cultura de San Isidro, quien nos va a comentar sobre el olivar. Cuéntanos, ¿qué es el olivar? Bueno, el olivar es un bosque de olivos que está situado en medio de la ciudad. Es un bosque muy antiguo, es el bosque de olivos más antiguo de toda América. Es importante, es un monumento nacional y es el alma de nuestro distrito. ¿Cómo nació el olivar? ¿Quién lo fundó? Bueno, la historia del olivar es muy antigua. En el año 1559, Antonio de Rivera trae los primeros olivos al Perú. Estos se sembraron en Huaca Perdida, pero posteriormente trajeron brotes a esta zona del olivar. Esta zona pertenecía a los curas dominicos y justamente lo manejaban los curas porque los olivos se trajeron para fines religiosos. Aquí no se producía aceite de oliva para el consumo humano, sino para las fiestas religiosas, porque se usaban el óleo, los óleos, ¿no? Antes se usaba muchísimo el aceite para temas religiosos. Entonces ese fue el primer uso que se le dio a los olivos en el Perú. Tú sabes que los españoles eran muy celosos de su propia industria, ¿no? Entonces el aceite para consumo se traía directamente a España. ¿Y es cierto que el santo Fray Martín plantó los primeros olivos? Mira, yo pensaba que esto era una leyenda, pero lo he conversado con estudiosos, gente que realmente ha estudiado, sabe del tema, y me dicen que sí, que no se, acá hay un olivo que se dice que es el olivo de la felicidad y todos dicen ese es el que sembró San Martín. Tal vez no sepamos que sea exactamente ese el que sembró, pero ellos me dicen que no solo uno, muchos de los olivos han sido sembrados por Fray Martín porque ellos trabajaban aquí. Los hermanos trabajaban, hacían, eran la mano de obra de este bosque cuando en esa época, ¿no? ¿Y cuántos olivos fueron al principio? Mira, no tengo el número exacto de cuántos olivos fueron porque empezó, claro, de a pocos, ¿no? Iban trayendo los brotes y que llegó a ser un bosque muy grande, ¿no? Ahora muchos de los olivos que había en una época ya no existen. Cuando la ciudad va creciendo, se va comiendo el bosque, ¿no? Gracias a Dios, este olivar estaba cerrado y pertenecía a los religiosos, porque eso hizo que se preserve. En muchas partes del Perú, los españoles a la hora de irse quemaron los bosques de olivos, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la entrevista del olivar de San Isidro. ¿Sobre cuántos árboles hay actualmente? En la actualidad tenemos 1.700 olivos distribuidos en todo el bosque. Está aquí como un bosque central, un gran espacio público para que los vecinos puedan disfrutarlo, digamos, acá viene gente de todas partes para ver el bosque, ¿no? Es un atractivo de la ciudad de Lima ya. El problema del olivo es un árbol que necesita que la tierra no esté tan húmeda como la tenemos aquí, ¿no? Entonces, como tenemos también el pasto y el parque, digamos que los olivos reciben un poco más de agua de la que necesitan. Eso hace también que los olivos sufran un poco y no desarrollen tan bien como deberían. Están además en medio de la ciudad, es difícil manejar ese tema del agua, ¿no? Pero por otro lado también hay muchas plagas propias de los jardines, de la ciudad de Lima también, que es muy húmeda y que no permite que las plagas mueran, como en otros países, que digamos viene el invierno, viene el frío, se mueren las plagas, vuelven a nacer. Nosotros tenemos las plagas perennes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un control fitosanitario con lavados de árboles, les damos también un manejo ecológico, porque estamos usando productos que protegen el medio ambiente, ¿no? Porque también este es un parque donde tenemos mucha gente, entonces no podemos ser tampoco muy agresivos con el manejo de las plagas, ¿no? Veo que es un pulmón para la ciudad de Lima. Así es un sitio, es un pulmón en medio de la ciudad, porque San Isidro está justo en medio de nuestra ciudad, donde pasa muchísima gente. Y sí, un pulmón en el sentido real, porque nos da oxígeno, y un pulmón también en el sentido espiritual, ¿no? Bien, ¿qué beneficios nos da el visitar el olivar? Bueno, el hecho de tener conexión con un área verde tan linda, con la naturaleza. Tenemos acá muchas especies de árboles, no solamente olivos, porque con los años se han ido sembrando otras especies, reemplazando tal vez olivos que iban desapareciendo. También tenemos muchísimas especies de aves que viven en el olivar todo el año, o algunas que migran y tienen épocas donde están aquí, ¿no? Entonces, si uno camina con atención, puede ver muchas aves, puede ver que hay muchos tipos de árboles, y es bonito porque le permite al ciudadano de Lima, que cada vez está más rodeado de verde, tener un contacto cercano con la naturaleza. ¿Qué actividades ustedes están haciendo actualmente aquí en el olivar? Bueno, en el olivar realmente actividades grandes no hacemos, porque justamente, como te comentaba, es un monumento nacional, es una especie delicada que estamos tratando de mantener lo mejor posible. Pero los sábados tenemos una visita guiada. A las 3 de la tarde hay una visita guiada gratuita. Los visitantes se reúnen en la Casa Museo Marina Núñez. El recorrido empieza ahí, dentro de la casa, que es una casa muy bonita. Es un museo que existe en la casa de esta escultora boliviana que vivió muchos años aquí en Perú y trabajó en el mismo olivar. Es parte del olivar. Y después sigue por un recorrido por el olivar que termina justamente en el olivo de la felicidad, que es el que hablamos hace un momento. Como este programa es escuchado también en México, en Colombia, en Perú y en muchos lugares de Lima, nos gustaría que nos digas la ubicación exacta del olivar para que puedan venir. ¿En qué distrito está? Bueno, el olivar está en el distrito de San Isidro, en la calle República 455, está el Centro Cultural. Y bueno, a la espalda está el olivar, justamente ahí, ¿no? Metido en medio del San Isidro, entre la avenida Arequipa y la avenida Conquistadores. Qué bien que ustedes estén preservando el olivar, nos alegra mucho. Y bueno, será hasta una próxima vez, amigos de Sonido de la Esperanza. Les saluda Clara Solís, hasta luego. Llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo. Jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que me despierto agradecido. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. ¿Cuántas obras y actos buenos hacemos? En esta historia, que aunque está un poco larga, te invito a que la escuches con detenimiento y en la cual comprenderemos que los dioses siempre nos recompensarán con una vida más larga y próspera, siempre y cuando seamos buenas personas. Y el cuento se titula Las buenas obras prolongan la vida. La familia de Liu Hongxin había vivido en Feizhui, cerca del río Huai, por muchas generaciones. Él era un hombre rico, pero se conducía con moralidad. Nunca había sido alguien que ostentara su riqueza, así que nadie sabía que era un hombre rico. Un día, Liu Hongxin se precipitó en consultar a un adivino muy talentoso de la buena fortuna. Él le pidió al hombre que le leyera la fortuna. El adivino dijo: tú eres un hombre rico, pero vas a morir en 2 años. Nadie puede hacer nada al respecto. Liu le contestó: ciertamente, son los dioses los que determinan los años que cada uno vive. Sin embargo, aún así me gustaría saber si existe alguna forma de que pudiera rogarle a los dioses para que prolongaran mi vida. El adivino contestó: para que una persona tenga buena fortuna, tener un alto nivel de moralidad es más importante que tener una cara bonita. Y tener un alto nivel de tolerancia hacia otras personas es más importante que tener un alto nivel de moralidad. Tú puedes tener una corta vida, pero tú tienes un alto nivel de moralidad y una capacidad de tolerancia hacia los demás mayor aún. Dios te ha concedido 2 años de vida. Los dioses podrían concederte una vida más larga si tú utilizas los 2 años cultivando tu bondad y acumulando virtud. Yo regresaré dentro de 3 años. Con lágrimas en los ojos, Liu vio partir al adivino. Cuando estuvo de regreso en casa, inmediatamente empezó a hacer todos los preparativos para que su familia no tuviera problemas después de su muerte. Primero empezó a hacer los arreglos para el matrimonio de su hija. Necesitaba 4 doncellas esclavas para que fueran las sirvientas de su hija después de casarse. Así que compró 4 jóvenes doncellas por 800,000 qian, un tipo de unidad monetaria antigua. 1,000 qian equivalía a 1 gramo de plata. Entre las 4 jóvenes esclavas estaba una verdadera belleza, llamada Lan Sun. Ella tenía gracia y elegancia únicas, y sus maneras eran muy superiores a aquellas de las otras criadas. Por curiosidad, Liu le preguntó a Lan Sun sobre su origen familiar. Lan Sun estalló en lágrimas y no pudo pronunciar palabra. Después de un largo rato, finalmente, le dijo a Liu Hongxin: Vengo de una distinguida familia de Luoyang. Mi padre era una autoridad del gobierno con un puesto en Guaixi. Mi padre fue asesinado durante la rebelión de Hu Yuanji. Después que murió mi padre, el gobierno local confiscó las propiedades de mi familia. Fui vendida como esclava y he sido sujeta a toda clase de humillaciones y dolor. No tengo a nadie a quien recurrir. Los miembros de mi familia fueron raptados y no sé de su paradero. He sido vendida a mucha gente, muchas veces. Ahora me han vendido a usted. Cuando le hubo contado sus tribulaciones, Lan Sun estalló en lágrimas nuevamente. Liu Hongxin suspiró y dijo: Una joven dama de una familia educada ha sufrido tanta injusticia y humillación. Dios definitivamente me va a castigar si no tengo buen cuidado de ella. Le preguntó a Lan Sun sobre los miembros de su familia y descubrió que su abuelo materno también se llamaba Liu. Entonces la adoptó como su sobrina por el lado materno y quemó el recibo por la compra de Lan Sun. Enseguida ofreció 500.000 qian como dote de Lan Sun e hizo los arreglos para que se casara dentro de una buena familia antes de casar a su propia hija. La noche del día en que se casó Lan Sun, Liu Hongxin tuvo un sueño en donde un hombre con ropas de civil, sosteniendo un pergamino, se arrodilló ante él a cierta distancia. El hombre dijo entre lágrimas: Yo soy el padre de Lan Sun. Quería darte las gracias por tan buena acción, pero no tengo nada que ofrecerte. Escuché que tienes poco tiempo de vida, así que decidí que debo ir a ver al Rey del Cielo y pedirle que te conceda prolongar tu vida. Estoy aquí para decirte que voy a ver al Rey del Cielo. 3 días más tarde, tuvo otro sueño en donde el padre de Lan Sun estaba parado en el patio vestido de púrpura, acompañado de muchos sirvientes. Él sostenía un pergamino con ambas manos y se veía majestuoso. Volvió a darle las gracias a Liu Hongxin y dijo: Fui muy afortunado. El Rey del Cielo me ha concedido mi deseo. Ha estado de acuerdo en prolongar tu vida por 25 años y conservar a tu familia rica por 3 generaciones. También estuvo de acuerdo en castigar a esos hombres depravados que han perseguido a mi familia. El Rey del Cielo fue muy benévolo conmigo por las injusticias que he sufrido, así que me ha asignado un puesto importante. Ahora estoy a cargo de los ríos y arroyos de la región de Huaihai. Entonces se soltó llorando y se fue agradeciendo a Liu Hongxin repetidamente. 3 años más tarde, regresó el talentoso adivino. Él felicitó a Liu y dijo: Tu vida ha sido extendida. Debes de haber hecho algunas buenas acciones que conmovieron a los cielos. Tienes otros 25 años de vida y tu gran virtud beneficiará a tu familia por 3 generaciones. Liu Hongxin le dijo al adivino qué había pasado. El adivino se estremeció mucho y lo consideró una historia fuera de lo común. Liu efectivamente vivió otros 25 años, exactamente como el padre de Lan Sun le había dicho en su sueño. ¿Cuántas obras positivas podemos hacer durante nuestra vida? Se dice por ahí que ante los beneficios prácticos y la vida tan acelerada, nos hemos olvidado de los pequeños detalles y de también pensar en los demás. Creo importante que si damos un poco de nuestro tiempo en alguna obra positiva, sentiremos que nuestra vida tiene un sentido significativo. Y bien, nuevamente me despido, no sin antes desearte que tengas una excelente semana y por favor entra a nuestra página web para ver nuestros diferentes artículos en nuestras distintas secciones en www.radiosoh.com. Y recuerda que es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.